Escuchar la palabra de Dios cada día hace muy bien, jamás puede hacernos mal. Escuchar lo que tu Padre del Cielo quiere decirte cada día por medio de Jesús y de sus palabras que quedaron para siempre en la Biblia es alimento para tu alma. ¿Te gustaría poder hacerlo todos los días? ¿Te gustaría recibir palabras de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en tu celular todos los días? ¿Querés experimentar lo lindo que es escuchar, meditar y comprender el lindo mensaje que la Palabra de Dios tiene para vos? Somos Algo del Evangelio, un grupo de laicos que junto con el Padre Rodrigo Aguilar hacemos un esfuerzo para que cada día pueda extenderse más y más la buena noticia que nos trajo Jesús, la de saber que somos amados por Dios Padre y de que fuimos creados para amar y que sólo eso nos hace verdaderamente felices. ¿Cómo hacemos para difundirla? Usamos las redes sociales para que ese mensaje llegue a todos los rincones del mundo. Enviamos el Evangelio de cada día comentado por el Padre Rodrigo, grabado en audio y por escrito. En todas las redes nos identificamos como Algo del Evangelio y es fácil encontrarnos. Búscanos y ayúdanos a difundirla mucho más. ¿Cómo podés hacer para recibir cada día la palabra sin mucho esfuerzo y que además puedas compartirla con otros? Usamos especialmente la aplicación de mensajería de Telegram, disponible para todo tipo de dispositivos. Podés bajarla en cualquier celular, tablet o computadora y buscar nuestro canal de difusión masivo y público, @ Algo del Evangelio, todo junto. Siempre podrás volver a encontrarnos en caso de que cambies tu celular. Además, tenemos una app para dispositivos Android en Play Store, Algo del Evangelio, y próximamente tendremos para dispositivos iPhone. También podés escuchar y leer la palabra de cada día en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien en nuestro sitio de internet www.algodelevangelio.org, donde podés suscribirte para recibirlo por email. En caso de que no puedas por ninguno de estos medios, tenemos un número de WhatsApp en donde podés escribirnos para que te ayudemos o bien lo recibas por este medio. ¿Te animás? ¿Nos ayudás a que otros se animen a escuchar la voz de Dios, que es la más linda que podamos escuchar?